todo está igual. La vieja casa aún conserva cordeón. Y a los almendros se pintaron con su flor. Y lo deseo y no sé por qué razón. El día es largo te la ves, el tiempo pasa y no entiendo su correr. Ya que me importa que haya noche o resplandor, si yo estoy solo, si estoy ciego, sin tu amor, ya sé volver. Tapar mis fracasos, a soñar en mis brazos, a morir y a nacer, y hasta volver, para andar mi sendero, para oír mi te quiero. Frente al cristal, un día más, ayer llovía y mañana lloverá. Busco tu imagen en el fondo del ayer, por los almendros sé que un día se volverá. Volver a tapar mis fracasos, a soñar en mis brazos, a morir y a nacer. Y hasta volver para andar mi sendero, para oír mi te quiero. Thank you.